Sí, no, de tratar de poner un poco en contexto, ¿no? En qué, en el marco en el cual se está discutiendo la ley bases y el paquete fiscal en el Senado Nacional. Algunos datos para ir dando cuenta de lo que está sucediendo. Ya, bueno, creo que la otra vez hablamos, pero bueno, la semana pasada se profundizó un poco y está ya un poco se ha calmado una crisis a nivel financiero bastante importante, que bueno, está dentro de lo que era esperable, con digamos, un dólar que subió bastante a lo largo de mayo y principios de junio, y dentro de los que son los dólares financieros, y a nivel internacional, los títulos de la deuda externa argentina y las acciones de las empresas argentinas cayendo bastante fuerte a lo largo de varias semanas ya, en la expectativa de lo que pueda pasar justamente en la votación del día de hoy. Yo creo que ahí hay algo, un dato para entender. Es gracioso en algún punto que el gobierno hace un mes decía que cuando caía el riesgo país y mejoraba el valor de los títulos, acciones argentinas en el mundo, era porque el gobierno estaba haciendo las cosas bien. Y de un mes para esta parte, justamente cuando el proceso se da a la inversa, le echa la culpa al Congreso de que no quieren aprobarle ninguna ley. De hecho, bueno, en efecto, digamos, algo de eso hay en el sentido de que los actores financieros internacionales creen que lo que está pasando en el Congreso es definitivo en función de sus intereses y del futuro de este gobierno que promete favorecer sus intereses a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, en algún punto el gobierno tiene razón de que lo que se resuelva hoy en el Senado, entre hoy y mañana, no está muy claro todavía los tiempos, en el Senado de la Nación, va a tener una repercusión, digamos, casi inmediata en los mercados financieros. En principio, uno podría esperar que si se aprueba la ley bases, como uno creo que va a ocurrir, por lo menos en general, digamos, y habrá que ver en los fragmentos particulares, esto a gran capital y al capital financiero en particular le va a resultar, como para tener más optimismo hacia el futuro, y seguramente veamos en los próximos días mejoras en los indicadores financieros. Un dato importante, y de nuevo que para el gobierno era una preocupación, es que en este marco, digamos, de crisis financiera solapada por el control de capitales que existe, ¿no? El llamado cepo impide que la crisis financiera se desarrolle velozmente, digamos, a través del mercado cambiario y del mercado financiero en su conjunto. Un dato importante es que ya hace un par de semanas que el Banco Central ha dejado prácticamente de comprar dólares. En varias de las jornadas pasadas, el Banco Central tuvo que vender dólares, lo cual, digamos, de nuevo, marca un poco la preocupación que preocupa al gobierno, en cualquier caso, en línea con su proyecto de eventualmente ir hacia una dolarización o hacia una liberalización más general del mercado financiero. Me parece que ahí también había una preocupación. Todavía está por verse cómo esto continúa en el tiempo. Tal vez un dato importante, bueno, en relación con lo que se está discutiendo hoy en el Senado, es que no está muy claro qué es lo que va a salir, porque parece va a ser una, de nuevo, como en enero y febrero, lo que no se pudo discutir prácticamente, era una ley prácticamente, digamos, despechugada, digamos. En este caso está pasando algo similar, un proyecto de ley mucho más acotado, con algunos puntos fuertes para el gobierno, como es el régimen digamos, de promoción de las grandes inversiones, el RIGI, como la reforma laboral y otros ítems que están por ahí. Varios de esos ítems probablemente sean eliminados en la votación en particular, si es que, de nuevo, si es que pasa la votación general, todavía está en duda, es posible que tengamos un momento Julio Cobos, ¿no? El Una voto no sorpresa, negativo de sí. Julio Cobos en aquel momento, y hoy podamos tener, cuando fueron las retenciones móviles en 2008, hoy podamos tener, hoy o mañana en la madrugada, podamos tener un momento, mi voto sí es positivo de Villarruel, eso es lo que uno esperaría que ocurra. Vamos a ver si sucede algo por el estilo. Vamos a ver qué pasa. Interesante de nuevo, sí. Sí, no, ahí un poco eso. Parece en el horizonte asoma la aprobación de la ley bases como esta figura retórica del segundo semestre que se usó durante el macrismo o del bote a mitad del río, no sé qué habían dicho en su momento, que parece que eso, por un lado, generaría mayor confianza en la capacidad política del gobierno llevar adelante su plan económico, y también que redundaría en inversiones que hoy no aparecen, y aparece dando vuelta también esa negociación con el Fondo Monetario en pos de más dólares, para ver si en una de esas pueden llegar a levantar el cepo también. Sí, por eso, está todo bastante en veremos, y yo creo que aún si el gobierno llega a aprobar en general en el Senado la ley base, como tiene que volver a diputados, todavía tiene que volver a ser o ratificada la decisión original o aprobada, o digamos, o ver qué sucede con eso, o simplemente aprobada la ley tal cual sale del Senado, está todo bastante en veremos y no sabemos cuándo esto se va a resolver. De nuevo, lo que en cualquier caso, si se aprueba la ley base, de todas maneras el gobierno muestra bastantes niveles de debilidad, porque va a salir con números muy ajustados en el Senado, no es que tiene una amplia mayoría a favor de este proyecto de ley, y como decía, hay varios puntos que van a quedar en el camino, ya quedan en el camino lo que era la eliminación de la moratoria previsional, aparentemente esto ya fue descartado, la mayor parte de las privatizaciones de empresas públicas que estaban incorporadas en el proyecto original parece ser que ya están descartadas, que no van a ocurrir, ha habido una cantidad de modificaciones que yo creo que por ahora lo que aparentemente saldrá del Senado, eventualmente sí se aprueba en general, cosa que todavía no está claro, es la cuestión del régimen de grandes inversiones y eventualmente lo que tiene que ver con la reforma laboral. Creo que esos son los dos puntos centrales que pueden estar siendo aprobados por el Senado, además de algún otro que pueda andar. Pero obviamente, digo, el régimen de grandes inversiones es como el punto más fuerte en la mirada del gobierno, para avanzar en esta idea de que sí, que de acá adelante, acá las elecciones del año que viene, ya ni siquiera te diría segundo semestre, de acá a finales del año que viene el gobierno pretende tener una situación macroeconómica y política un poco más controlada, y me parece que lo del RIGI está en ese camino, y como vos señalaste, la negociación con el fondo es parte de eso. Y agrego algo, justo en el día de hoy, hace unas horas, se informó, el Banco Central informó que la Argentina llegó a un acuerdo con China en relación al famoso swap, ¿no? Que es un crédito que el gobierno chino le dio a la Argentina hace unos años, y que había que o renegociar ahora en estos meses, entre junio y julio se vencían 5.000 millones de dólares, o pagarlo todo junto. Lo que el gobierno argentino consiguió, lo que el Banco Central acaba de informar, es que el swap con China no se va a renovar, pero el gobierno chino le da 12 meses a la Argentina para repagarlo, entonces va a pagar en 12 cuotas mensuales. Estamos como, el gobierno chino nos dio una suerte de ahora 12 para no poner al gobierno argentino en una situación crítica, que hubiera sido el resultado de tener que pagar entre junio y julio 5.000 millones de dólares al gobierno chino, porque además de que había que gastar guita que el Banco Central no tiene, o tiene pero es muy limitada, abría la puerta de que otros estados que le han prestado plata a Argentina, como los estados europeos que están dentro de lo que se llama el Club de París, pudieran también reclamar el repago de la deuda que tiene el Estado argentino con ellos, de manera inmediata y sin posibilidad de renegociar. Entonces se abría una puerta muy complicada. La verdad que el gobierno chino, a pesar de todas las acusaciones, ¿no? Que el gobierno argentino ha hecho sobre la política y la situación en China, a pesar de todo eso, el gobierno chino le ha tendido una mano al gobierno argentino, dándole esta posibilidad de no renovar el acuerdo, pero sí, digamos, de darle posibilidad de pagar en plazos, lo cual, digamos, le da cierto aire de corto plazo a la estrategia gubernamental. Digo de nuevo, la situación es bastante compleja para el gobierno argentino, no está tan claro que en los próximos meses la cosa no estalle, sí está claro que el gobierno busca mostrar noticias positivas, aprobación en el Senado de la ley de bases y el paquete fiscal sería una noticia positiva. La otra noticia positiva va a ser, seguramente mañana se va a dar la información oficial sobre la inflación minorista en Argentina, y seguramente, por lo que está circulando como información, seguramente de menos del 5% o ahí entre el 4 y el 5%, lo cual es una baja importante. De todas maneras, ya se está hablando de que la inflación en el mes de junio y julio va a ser mayor, digamos, ¿no? Como que va a haber una tendencia creciente en la inflación, que va a dejar de caer. Entonces, bueno, el gobierno aprovechará estas semanas para tener algunas noticias que lo favorezcan, preparándose para unos meses un poco más complicados, donde, de nuevo también, los agroexportadores, que eran la carta que tenía el gobierno para lograr conseguir dólares para acelerar la salida del cepo y para acelerar la salida del estancamiento económico al cual nos ha llevado, no estarían aportando los dólares que se esperaban. Así que nada, digamos, el gobierno está jugando en el límite de las buenas noticias y tirando todo lo que puede a la carne del asador para tratar de sostener su, digamos, su popularidad, por lo menos lo que se ve a nivel de encuestas, ¿no? De hecho, bueno, en el día, hace unos minutos sacó en un comunicado de prensa, la oficina de prensa de presidencia, diciendo que lo que ocurrió en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso en el día de hoy, fue un intento de golpe de Estado, lo cual obviamente es una ridiculez, pero digo, da cuenta, digamos, del nivel de esfuerzo que el gobierno hace tirando cosas como extremas, planteos extremos, para tratar de ganar, consolidar cierto apoyo en su base, de su base electoral más radical. Habrá que ver si esto le sigue sirviendo cuando, si la cosa no mejora en el mediano plazo, quiere decir, en los próximos meses. Veremos.